¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, queridos amigos maníacos. Estamos por acá ya un sábado más para llevarles pues 3 horas de buen rock y metal emergente y del under del mundo. Así que ahí estábamos arrancando con un gran tema de estos grandísimos, Phoenix Evolution, una banda quiteña que está estrenando videoclip ya con esta gran promo, con este gran trabajo, como lo denominan en este 2023, el tema Phoenix, que están estrenando este videoclip, y ahí pues nos hacía llegar esa buena información el gran Luis Cabezas, el líder de esta gran banda. Antiguamente se hacían llamar Brahma, hoy siguen con esta gran propuesta musical, un poco más dejándose ver ese power rápido que hacen estos chicos quiteños, y la verdad que te dejan un poco aquí dando con las greñas al aire con esta gran producción de estos grandes Phoenix Evolution. Ahí está el gran Víctor Viteri a las voces, Isaac Yangari al bajo y Daniel Mujica a la batería, lo dicho, acompañando al gran Luis Cabezas, que está enhorabuena con este gran trabajo. La letra de este precioso tema, Gabriel Andrade, la música y composición del gran Luis Cabezas. Ahí está grabado todo este videoclip, que puedes visitarlo allá en su canal de YouTube de Phoenix Evolution. Ahí puedes encontrar este gran trabajo que están estos chicos estrenando. Así que pues este trabajo fue grabado, masterizado en febrero del 2023 en el estudio Sono Studio, junto al gran ingeniero sonido Javier Merino. Pues lo dicho, quédate con ese nombre. Y la verdad que esta tarde pues tenemos también mucho, mucho que contar. Estaremos pues enganchándonos vía teléfono para hablar con una de las bandas más laureadas de nuestro país, de nuestra patria. Una de las bandas que siempre está con el puño en alto en esa protesta, en esa lucha, que esos son sus orígenes, con su música. Al final, estos son buenos representantes de nuestro querido tierra ecuatoriana, el metal que sigue su cauce, y por supuesto Vasca es una referencia de ella. Hablaremos esta tarde con la gente de esta gran banda cuencana, que pues la verdad que tiene mucha historia que contar. Hablaremos con su voz principal, Juan Pablo Hurtado, que estará acompañado también de algunos de los integrantes, espero estén todos, y poder hablar un poquito, y la gente que no conoce su historia, su música, pues que quede bien reflejada esta tarde acá en esta gran charla que tendremos a partir de las 18:30 hora española, y por supuesto en Ecuador 11:30 de la mañana estaremos enganchándonos para hablar con Juan Pablo Hurtado, voz oficial de esta gran banda cuencana que decíamos, que estaremos hablando y recordando esas buenas historias que tienen que contarnos estos chicos de Vasca. Pues lo dicho, y mientras tanto nosotros seguiremos encontrando más música, más bandas, más buenos estrenos, y prueba de ello son estos malagueños Lavender, que este año están enhorabuena también con ese gran trabajo que lo vienen denominando un trabajo homónimo de estos Lavender, que son de acá, de la tierra patria de España, por acá, y la verdad que esta banda está situada en Málaga, y vamos a escuchar un gran tema, el Human Sacrifice, un gran tema de estos Lavender, y por supuesto aquí en Zona de Metal estamos estrenando trabajo. Este trabajo salió hace no más de un mes, y aquí está Lavender desde Málaga. Bienvenidos, maníacos. Esto es Zona del Metal. We'll be right back. Oh my. Wow, lo que estaba sonando de fondo ahora mismo eran pues los chicos de The Swing Metal Band desde Valencia, banda que también está estrenando trabajo, y la verdad que aquí nosotros estamos haciéndonos eco de todo ello. Una gran banda, decíamos, de acá, de Valencia, que nos está promocionando su última gran creación, The Fight Club, así titula su gran trabajo, que ya está en las plataformas digitales, está también en físico para que puedas conseguirlo, y cómo no, en esos directos que estos chicos de The Swing Metal Band dan, seguro vas a encontrar todo este gran merchan y este gran trabajo. Pues lo que escuchábamos era un gran trabajo que están estrenando también videoclip, que el tema que escuchábamos es So Stupid, un gran tema que la verdad que te hago esa invitación para que vayas allá a su canal de YouTube y puedas disfrutar también visualmente pues este gran trabajo de estos valencianos The Sweet Metal Band. Así que pues nada, lo dicho, grande a My Justice, que nos ha hecho llegar todo este gran trabajo, y por supuesto esa información que nos detalla por acá. Pues nada, lo dicho, chicos, nos vamos con otra gran banda, como son los quiteños, que están también, pues queremos escucharles, tiempo que no escuchábamos a los Dead Bastet, banda quiteña de black metal. Vamos a cambiar un poquito ese género, vamos a cambiar un poquito pues esa locura, esa demencia que aquí en la Caverna Infernal nos tiene ya acostumbrados bandas como los chicos de Dead Bastet. Así que disfrútalo aquí en Zona de Metal. Saludos para el gran Chus Tankian, que sabemos que estás en tu receptor desde tu coche escuchando el programa. Grande maestro, luego de este tema nos ha pedido una petición del gran Ozzy Osbourne con el gran Lemmy, que le pincharemos ya su gran pedido. Hellraise, un gran tema que se juntaron por allá para cumplir un 30 aniversario de estos fenómenos del metal mundial. Tristemente ya ha desaparecido el gran Lemmy, pero aún queda dando guerra el gran Ozzy, y le vamos a recordar luego de escuchar a estos quiteños grandísimos como los Dead Bastet. Thank you. zona del metal. Hellraiser, and I'll make it come true. Hellraiser, I wanna spell on you. Wow, tremendo tema y dedicado para el gran Chus Tankian, por supuesto aquí en Zona del Metal, haciendo eco también de los buenos colegas, de los amigos y cómo no también esas grandes interpretaciones de estos monstruos del rock que nos han dejado por acá. Nos vamos con más. Oye, quiero mandar saludos especiales allá también al gran José en algún punto de Madrid, también por ahí en Catamayo, en Loja, Ecuador, también a la gran gente de Depreda Rock Radio y Metal, como no, en Quito a los grandísimos Radio Rock Sin Límites, junto al gran Pablo Terán, un abrazo enorme para él y toda esa gran camada de buenos locutores que tiene ahí en su radio. Y por supuesto sonando también Zona del Metal desde Madrid, España, allá en Quito, Ecuador. Nos vamos con más. ¿Quieres seguir? Si estás escuchando nuestro programa, ¿quieres sonar también aquí? Mándanos un WhatsApp al más 34-696-807-343 y mándanos el link de la banda de tu amigo. Si es tuya, de tu amigo, de tu colega, recomienda, que nosotros estamos encantados de seguir promocionando música y sobre todo la sangre nueva de nuestra escena que siga con el puño en alto. Así que pues, o también déjanos un correo ahí en nuestra bandeja de correo electrónico a zonadelmetal@holmai.es. Ahí nos puedes también dejar la información y el tema que quieres que te sonemos en nuestro programa. Bueno, no vamos con más. Esto se viene, no te olvides. Dentro de nada, Juan Pablo Hurtado de Vasca y Javier Calle, bajista, estarán junto a Joana, también acompañándonos en una gran charla que tenemos pactada ya mismo a partir de las 18:30 hora española y 11:30 de la mañana hora en Ecuador. Así que volvemos con más Zona del Metal. Nos vamos para escuchar una banda danesa, una banda de Dinamarca que también está estrenando trabajo. Este primero de abril se lanzaron otros grandes productos y por supuesto esta banda también que no se quiere quedar detrás. Así que hablamos de los daneses Accelérate, una banda pues que lo dicho, que su último lanzamiento es un gran álbum, pues decíamos que lo sacaron pues este 2023 con 9 canciones, y aquí le vamos a dar esa primicia también por acá en Zona del Metal con estos chicos de Dinamarca. Quédate con ese God of Man. Living in the shadows of a new world, where the old gods are gone, we must carry on. Echoes from the past were made to last. Give them strength once again. They live in the spirits of man. So give me hope, will, ability. Give me more if you can. Grant me a destiny. Make me more than what I am. toda del metal. Time, we're forgotten by time, but I found my way to eternity. If you remember me, después de dejar a los daneses ahí con su gran hard rock duro, nos vamos hasta Argentina para escuchar a otros hard rockeros, estos que están también lanzando un videoclip de un tema que denominaron Te Perdí. Ellos son Arpeggi, son desde Argentina, y la verdad que aquí está un tema pues que en el 2022 se lanzó y por supuesto ha sonado y ha cogido muy bien la afición en todo el metal argentino. Así que aquí están los legendarios Arpeggi. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Ya sé, te cansaste de mí, lo sé. Ya ves que no todo es lo que fue ayer. ¿Dónde quedó todo ese amor que decías sentir junto a mí? ¿A dónde se fue la promesa de ayer? ¿Dónde rezabas que morías por mí? Sé que te perdí. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Wow, estábamos ahí escuchando Matrix desde Italia. Ellos son los chicos de Stalin Steel, que estarán el 13 de mayo por acá visitando la península. Así que pues están todos invitados. Estarán presentando junto a Refugiado Rock and Roll, unos chavales, unos chicos argentinos que llevan haciendo música un montón de años. Así que pues están invitados. Ya vamos a recibir más información de dónde pueden ir a... poniéndose ya a la orden con las entradas. Las tienen ya la gente de refugiados. Puedes hacer en sus páginas oficiales de redes sociales, puedes escribirles y pedir ya tu entrada. Stalin Steel de Italia y Refugiados Rock and Roll estarán el 13 de mayo acá en Madrid. Estarán en la sala Six, a ver si lo dicen por acá, Six Rock. Esto está pues por calle Illescas, ciento y pico. Bueno, por acá no nos dan esa información muy detallada, pero bueno, eso será el 13 de mayo, 22 horas, o sea que te da tiempo para que llegues, te duches, cenes un poquito y tirar a la sala. Así que no te preocupes, que llegarás a tiempo. Este pedazo de banda no te lo puedes perder. 10 euros la entrada. Organiza a Sangre Azul Rock, como siempre, ahí poniendo a la vanguardia el rock y metal latinoamericano. Nos vamos ya mismo con la gente de Vasca, y la verdad que por acá pues nosotros encantados. Vamos a dejarles una gran banda. Ellos son Obsidius, banda alemana, que por supuesto están tremendos estos chicos. Y ahora les voy a dejar con el I Am, un gran tema pues que se puede escuchar en sus plataformas digitales, y cómo no comprarte ese álbum pues también, que lleva por nombre Iconic. Un gran álbum, un gran trabajo. Y lo dicho, pues nada, nos vamos para que la gente, para que Rafael, Javi, Sebastián y Linus se despeluquen totalmente. Y aquí en Zona del Metal, Obsidius desde Alemania.

el alcohol, viejos y mendigos, olvidados por el mundo. Botado en un rincón, mueren mis sueños, muero yo. Almas del infierno, tal vez su vida es mejor. Sálvate mientras puedas de la política. Sálvate mientras puedas de esos hipócritas. Sálvate mientras puedas de la política. Sálvate mientras puedas de esos hipócritas. Bueno, pues estábamos arrancando aquí esta tarde con una gran entrevista, una gran charla que tenemos por acá pactada con esta gran banda, gran exponente de nuestro querido metal tricolor. Ellos son Vasca desde Cuenca, pues estamos aquí ya listos para hablar con Juan Pablo Hurtado, vocalista de esta gran banda icona de nuestro metal. Juan Pablo. A ver, no te escuchamos. Espérate un momento por acá. A ver. ¿Nos escuchas? Hola amigos, hola. Ahí. Ahora te escuchamos, Juan. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, ahora sí. No sé qué es lo que estaba pasando. Alguien nos tenía ahí el cable doblado y no se te escuchaba. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás, hermano? Buenos días por allá. Un saludo gigante para ti, Patricio, y para toda la gente que nos escucha por allá en España, sobre todo a nuestros compatriotas. Un saludo gigante de parte de toda la Vasca para ustedes. Qué grande, Juan. Gracias por ese tiempo y, por supuesto, a Joanita, que ha sido gran artífice de todo este enlace, a JZR Producciones. La verdad que se está portando de genial con nosotros. Muchas gracias por permitirnos estar aquí junto a ustedes y poder charlar un poquito. Pues nada, decíamos que es una banda muy referente, una banda pues que se inició por allá en un tiempo muy complicado, en esos inicios, ¿no, Juan? Una década muy complicada en donde pues nuestro país pasaba por muchas altibajos en tema social y la verdad que eso hacía que muchos jóvenes también pues buscábamos la única forma, que era de protestar con armando una banda o juntándose con los colegas y cantando y si es posible hasta tirando piedras, ¿no? Sí, tú bien lo has dicho, una época muy difícil que en cierta forma nos sirvió de alguna manera para valernos de ella, como para volvernos una banda con un carácter revolucionario, quizás podríamos decirlo así, ¿no? Sin saber de pronto hasta dónde íbamos a parar, ¿no? Pero la idea era un poco esa, protestar de la manera con la que sabíamos hacerlo, ¿no? Con la música. Quizás las protestas pues en las calles simplemente son dirigidas pues a un gobernante o a autoridades que no están ahí, ¿no? Más nos enfrentamos contra nuestro propio pueblo, porque es nuestra misma gente la que está simplemente pues obedeciendo órdenes de alguien más, ¿no? Entonces todo eso quisimos pues plasmarlo en música, en mensajes, en ideas, en dar un aliciente al pueblo o a nuestra gente, pues para que luche de alguna manera y más que todo sobresaliendo a todos estos altibajos que pasaba pues nuestro país, ¿no? y hubo esa conexión entre la banda y su público, ¿no? Que poco a poco fue creciendo, pues, y fue dándonos la chance a convertirnos en una banda que de pronto lleve la bandera de la protesta social o la crítica, ¿no? Entonces nos dio pues una fortaleza a nosotros para poder hacer un disco, otro disco y mantenernos durante todo este tiempo pues haciendo música. De hecho, Vasca ha estado condenada a desaparecer prácticamente, pero ha sido el amor que la gente ha puesto en sus letras, el amor que la gente ha añorado para esta banda, pues ha sido el artífice para que Vasca siga de pie, ¿no, Juan? Sí, créeme que sí, porque muchas dificultades hemos tenido a través de todo este tiempo, ¿no? No ha sido fácil. Por ejemplo, producir nuestra música, como sabes bien, pues acá no hay disqueras, no hay productoras, de alguna manera, pues nosotros mismos, de una manera independiente, hemos ido sacando cada disco, cada producción, haciendo posible quizás alguna gira internacional, y cositas como esas para poder salir adelante, ¿no? Y mantenernos de alguna manera. Pues el apoyo de las productoras, en este caso de eventos, de conciertos, pues nos han dado la chance de continuar. Hemos ido a un paso, digamos que lento durante toda nuestra historia, pero de alguna manera pues fuerte, ¿no? Cada disco que hemos lanzado ha sido con la mejor producción, como digo, por más que haya sido independiente, hemos tratado de que las cosas salgan bien. Pues bueno, ya en la actualidad y hace unos años atrás, pues ya existen estudios de grabación, ingenieros de grabación dedicados al metal, ¿no? Mientras que nuestros orígenes, nuestros inicios, fue muy difícil conseguir todo eso y peor sin tener una base o un sustento económico, ¿no? Quizás ahora ya pues con las presentaciones de alguna manera podemos hacernos ese gasto, ¿no? O producirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los discos que han venido pues después del Hijos del Tierras Nefastas, en la época de finales de los 90, ya después pues fue un poco más fácil, ¿no? Fue un poco más fácil, pero igual siempre buscando dar un buen producto para que tanto musicalmente como en producción, para que la gente también tenga un disco, lo pueda escuchar, este disco también pueda competir con el mercado pues actual, ¿no? En cuanto a imagen, en cuanto a sonido, y bueno, lo más importante pues es lo que decimos en cada una de nuestras canciones, ¿no? Y cómo sonamos, que es lo que un poco nos interesa, no perdernos en el tiempo ni quedarnos atrapados en esos años, sino justamente ir avanzando de alguna manera musicalmente, pues ir mejorando, estar al día con la música actual. Claro, eso sí. Oye, antes de nada, quiero también, no sé si está Javier también por ahí para saludarle. Joana igual, si se encuentran, pues que digan presente como en la escuela. Y a ver si, bueno, pero ante todo quiero mandar también saludos al resto de integrantes, a Tito, a Paulo y a Jonathan, que es el hermano del triste guerrero que como es Polito, que nos dejó muy pronto. Y que luego vamos a hablar un poquito también de todo esto, porque Vasca tiene una historia, pues, como decíamos al principio, o sea, condenada a desaparecer, si no era por una cosa, era por otra, pero al final, pues, sigue de pie, y eso es lo que lo hace más grande a esta banda aún. Eso es lo que en Ecuador prácticamente, pues, es una banda potente, de buen referente, y muy respetada y querida. Sí, gracias Patricio, y creo que hago valer tus palabras y un poco ese saludo hacia el público, ¿no? De parte de toda la banda, pues como tú bien has mencionado, pues Paulo Freire, Tito Bravo, Javier Calle, Jonathan Jara son los actuales pues integrantes de la banda con quienes estamos seguimos soñando, intentando conseguir pues todos esos sueños que tenemos, ¿no? Y que teníamos quizás desde muy niños, y se hace quizás difícil hacerlo acá, pero con mucho esfuerzo, con mucha paciencia y dedicación, pues la seguimos abriendo puertas, ¿no? Y en este caso, ayudados de Joana con su productora, uh-huh, intentamos hacer realidad pues todo ello, ¿no? Y esperamos en un futuro no muy lejano poder hacer una gira quizás que nos lleve a otras instancias, a otros países, quizás a otros continentes, y poder estrechar la mano con nuestros viejos amigos y toda esa nueva generación de rockeros pues que tiene nuestra música, ¿no? Toda nuestra generación pues que pasó hace unos años atrás, como te digo, y ha continuado avanzando, ¿no? Ya somos padres, ya no somos los chiquillos revoltosos, ya somos padres, tenemos chiquillos revoltosos, entonces todas esas nuevas generaciones pues que se van juntando son parte también de nuestro sueño, ¿no? Por conquistar, seguir conquistando de alguna manera pues los oídos de todos los escuchas a nivel mundial, si es posible. ¿Qué te parece, Juan, si hacemos un repaso de los trabajos que tienen? Vamos dándole un pequeño repaso pues a todo ello, ¿no? Y así que la gente que está escuchándonos o que escuchará este podcast luego, pueda pues también ir ingiriendo música de Vasca, porque yo creo que todos los ecuatorianos, hablo de los ecuatorianos en especial, pues por ahí también hay alguno de otro país que ya conoce a Vasca, que ya sabe de Vasca, pero la mayoría de ecuatorianos, yo creo que todos los rockeros ecuatorianos tenemos algo de Vasca, una cinta, un parche, qué sé yo, porque lo dicho, es un buen referente y la verdad que salir fuera del país Vasca, pues lo primero que dicen los ecuatorianos, ya ni cuencanos ni nada de eso, como les pasó en esa primera salida que tuvieron de Cuenca hacia Quito, en donde el maestro Terán se los llevó a ese sitio donde fue su primer presentación y los confundieron con muchas bandas de otro lado, ¿no? Cuéntanos esa pequeña historia, esas anécdotas, Juan. Esas anécdotas. Bueno, sí, como tú ya la debes de saberla, ¿no? Pero muchos amigos quizás no la conocen o se van a acordar de ella y quizás vivieron justamente en esa época junto a nosotros. Pues Vasca nace en los 90 y de poco a poco pues fuimos haciendo música inédita ya, llegando a algunos lugares o lugares cercanos a nuestra ciudad de Cuenca, ¿no? Que nos dio la chance justamente de hacernos conocidos, a tener un público, a tener una hinchada que nos seguía para todos lados. Y en esa época estuvimos ayudados de un amigo, César Padilla, que él tenía el contacto con José Luis Terán, que era pues dueño del local El Sótano Rec, me parece que se llamaba en esa época, ¿no? Donde el metal pesado pues se iba a el metal extremo, de cierta manera, el death metal, el black metal, sonaba fuertísimo ya el doom. Entonces, era una plataforma para las bandas que estaban saliendo, ¿no? Y bandas de muy buen nivel, ¿no? Como son quizás Total Dente, muchas bandas pues que llegamos, con quienes compartimos escenario. Se dio este lazo con este amigo y esta chance, pues no teníamos música para presentar, nada más quizás cassettes grabados de conciertos que hicimos acá, y eso fue lo que nos dio la chance pues de darnos un espacio en el sótano. Y fuimos la primera vez allá invitados como un referente de lo mejor que se hacía en Cuenca quizás en esa época, y nos fue bastante bien, créeme, un poco la duda que se tejió entre los espectadores que éramos una banda de Colombia, de México, quizás de Argentina, pues les dio mucha incertidumbre, ¿no?, de escucharla, y nos fue bastante bien, a pesar de que llegamos con canciones pues covers de Metallica, covers de Slayer, de Mega, de Sepultura, de todo lo que escuchábamos en esa época, más nuestro primer material, ¿no? Temas del disco Hijos de, aún no teníamos grabado el Hijos de, pero ya teníamos las canciones compuestas y las estábamos tocando durante un buen tiempo, ¿no? Hijos de, Milicia, Basura, Heavy Rock, Ándate, ya las tocábamos, ¿no? Entonces ese fue parte de nuestro primer repertorio y nos fue súper bien porque esa fue la ventana para abrirnos muchas más posibilidades a nivel nacional. Esa misma noche, pues yo mismo tuve la oportunidad de dejar cerrando con eventos para otras provincias del país, ¿no? Uh-huh. Ya conversamos para tocar en Ibarra, en San Antonio, en San Gabriel, allá por el norte, en Loja, en Guayaquil, en Ambato. Entonces nos fue bastante bien y de poco a poco, pues fue dando todo esto, la explosión quizás que Vasca causó un poco en la capital, ¿no? Y nos tenían quizás mucha, mucha rabia las otras bandas, porque no éramos una banda extrema, éramos una banda de heavy metal, quizás un poco de punk, también hacíamos por ahí con temas como Basura o Ándate, uh-huh. pero nos logramos colar en ese mundo, ¿no? del underground, que casualmente pues nos da la chance a hacer este disco, a ser parte del disco El Ecuador Subterráneo, que también lo lanza nuestro amigo pues José Luis Terán. Él también nos invita para que seamos parte de este disco, y ahí es nuestra premura por grabar el disco. Y bueno, pues de una manera muy precaria, digamos así, sin pocos recursos, logramos sacar el demo Hijo, que se convierte en nuestro primer disco, en nuestro primer material que da la vuelta al Ecuador sin tener un nivel, pues quizás a lo que otras bandas venían haciendo en esa época, pero su contenido lírico nos dio la chance a que en las cabezas pues de los rockeros de esa época pues se vean reflejados toda la problemática que vivíamos los jóvenes de la época. Ah. Oye, de hecho las letras que entonces pues salían en los temas de Vasca o están en el tema de Vasca, casi vienen a ser proféticas, porque todo esto lo que en su momento se vivía años atrás, pues se sigue y siguen saliendo muchas cosas que al final el mundo va de mal en peor. O sea que ahí este primer disco, Hijos de, pues es un rechazo total a la política basura, ¿no? Prácticamente, porque es un trabajo que se deja notar esas iras que tiene la juventud de aquel entonces. Un trabajo que ha ido poco a poco, pues con el tema de los años, ha ido cogiendo los temas como himnos, los rockeros en Ecuador, ¿no? Sí, lo que tú has dicho es muy cierto, ¿no? Mira, nosotros hace unos años atrás sacamos el último disco, el Es Hora de Pelear, uh-huh. que quizás evoca un poco a los orígenes de Vasca, ¿no? En cuanto a su lírica, en cuanto a un sonido, pero te das cuenta de esa realidad que sufre no solo el Ecuador, sino Latinoamérica en sí, quizás muchos países del mundo, ¿no? Claro. Entonces vuelve a repetirse este tema de no sé cómo explicarlo, pues esa rabia contenida que tenemos la sociedad en sí, no solo ya la juventud, sino la sociedad en sí, pues porque todos somos víctimas de esto, ¿no? Claro. Y nunca ha cambiado, nunca ha habido una mejora, si no se repite nuevamente la historia, entonces ya no es no es una música quizás de moda, ¿no? Que en los años 80 o 90 pues se iba dando, sino que es lo que nos está pasando pues nuevamente. Mira, en Ecuador la política siempre ha sido compleja, ¿no? Vivimos rodeados de políticos que nos ofrecen cambios, mejoras, y nunca es así, ¿no? Tanto en cada ciudad como en el país en general, pues no es así, y es una problemática que crece. lastimosamente, pues al pueblo le toca salir adelante, como siempre ha sido, para mantenerse de alguna manera, independiente de lo que haga el gobierno, ¿no? Lo único que hacen pues los gobiernos de turno son ponerte más impuestos, todo ese dinero pues lo paga el pueblo y de alguna manera pues reclama, ¿no? Yo estoy pagando mis impuestos y ¿en dónde están pues las obras o dónde están los beneficios para en el bolsillo, para la gente, ¿no? En el bolsillo, ¿no? Y no las hay, ¿no? Exacto, y los gobiernos duran apenas unos 3 años, 2 años o quizás los 4 años, pero se llevan todo nuestro dinero, ¿no? Entonces, la política se ha vuelto un negocio sucio, digámoslo así, que en nuestros discos pues se refleja esa situación, ¿no? Y nos hemos convertido, quieras o no, en una banda que tiene que volver a repetir esa historia, ¿no? Contarla de nuevo. Estamos también ya metidos ahora en producir un nuevo disco y lastimosamente los temas que nos nacen para componerlos pues son los mismos, ¿no? Esta problemática que se da a nivel de país, ¿no? Con los políticos, con la gente que llega al gobierno. Yo siempre he dicho, hermano, que la política es un cáncer que va minando poco a poco a los pueblos y ahí está, a la vista. Son muchas, muchas cosas que va pasando, no solo en Ecuador. Mira, yo cuando vine, emigré por acá, pensé que Ecuador era la tapa de la corrupción, pero te das cuenta cuando llevas aquí un montón de años, te das cuenta que ahí no, que lo que veíamos en Ecuador es muy poco para lo que se ve por acá. Por acá hay que mantener un montón de gorrones se les llama a los vagos, y hay que mantener un montón, entre ellos a sus hijos, a toda esa camada de guardaespaldas que andan a llevar, y todo eso sale del pueblo, sale de los impuestos, y al final pues no tienes escapatoria de uno u otro lado. Pero bueno, la política en sí, pues mira, en los 90s tuvimos, por desgracia tuvimos un presidente como, bueno, todos los presidentes que han pasado por Ecuador pues han ido saqueando al país de una u otra forma, y no me callo yo, ni no me da nada por decirlo, porque lo he vivido. Por culpa de esos hijos de puta, tengo que estar yo acá también con mucha gente que tuvimos que emigrar de nuestro país y dejar lo nuestro. Hay mucha gente que no ha podido volver, hay mucha gente que ha perdido sus familias por culpa de esta gente, y ahí los tienes gobernando aún. Cuando se fue el Lazo con el feriado bancario, tú recuerdas eso, ¿no? Que mucha gente, claro que sí, comenzó a salir y la gente se comenzó a suicidar porque todos sus ahorros se los tapiñaron, se fueron a parar en bancos en Suiza, en Panamá, como tienen todo por ahí, las ratas tienen por ahí sus escondites, pues por ahí fueron a parar. Y mira, y el pueblo tuvo que buscarse la vida para poder seguir solventando a sus familias, porque es lo único, el trabajo, la honradez, la dedicación. Por suerte los ecuatorianos y los latinoamericanos tenemos esa fuerza, esa garra de luchar y de permanecer y meternos de lleno en donde podamos caer, porque mucha gente cayó por Estados Unidos, otros por Italia, otros por Suiza, otros por España, o sea, por donde iba. Y al final seguimos aquí de pie, como vasca. ¿Qué te parece si dejamos un tema para la gente que escuche, para que no aburriles tanto con conversa, y les vamos a dejar un temita? ¿Qué te parece, Juan? Claro que sí. No sé si lo tienes escogido por ahí ya o... Sí. Oye, mira, estamos hablando un poquito del primer disco, que por cierto te iba a hacer esta pregunta antes de nada, porque si no luego se me olvida. Tengo un montón de preguntas que quiero hacerte que al final luego seguro se me escapará alguna, pero te la voy a hacer. Oye, ¿cómo fue? Este primer disco no salió ni en acetato ni en nada. Esto salió en cassette, en cinta. ¿Cómo fue esa experiencia a lo que ahora grabas en... ¿Cómo es en CD? Claro, o sea, fue un reto completo para nosotros, porque mira, si retrocedes un poco al año 95, 96, donde que empezamos a grabar este material, pues no había estudios de grabación en Cuenca, te hablo de nuestra ciudad. Uh-huh. Porque acá, quizás en Quito o en Guayaquil, pues de alguna manera los había, ¿no? Pero acá en Cuenca no los teníamos. Son ciudades más que están más actualizadas prácticamente. Digamos, sí, que se iba desarrollando un poco más la música. Porque allá. Ya te cuento, yo soy de Loja y de un pueblito que es Catamayo, hermano, o sea, ya ahí yo... No tenía, en esos momentos, en los 90s, no tenía información de nada, y mucho menos no teníamos ni internet ni nada de eso. O sea que imagínate. Y Cuenca ya también era, de hecho, era en su momento, te hablo de hace 20 años atrás, era la tercera ciudad de Ecuador. Así es. Pero en este tema musical, pues no se desarrollaba nada, ¿no? Entonces no teníamos un estudio de grabación. Llegamos al M1, un estudio de un amigo, Genaro Molina, que nos abre las puertas un poco. ¿Por qué? Porque también no teníamos la parte económica, ¿no? Había un estudio acá que más o menos pues hacía las cosas un poco más, grabar baterías y todo eso, las bandas de rock también un poco que tenían añadas, digamos, lo hacía, ¿por qué no decirlo? Que tenían un poco más de recursos y podían hacerlos, pero nosotros no, nosotros venimos de familias pues muy humildes y que era complejo pues que llegara a tener incluso un instrumento musical, ¿no? Todos los instrumentos con los que grabábamos eran instrumentos prestados y así. Entonces este estudio no contaba con una batería, por ejemplo, para grabar, ¿no? Ni un espacio para grabar la batería. Entonces esa se la grabó pues con un MIDI, un poco asemejando los ritmos de la batería, ¿no? Entonces... si tú te das cuenta, pues es un sonido pésimo, ¿no? Y ese termina siendo un demo en realidad, ¿no? Que nos sirvió un poco para entrar al mercado nacional con la idea de hacer el disco después. Pues el boom fue tan grande que nos permitió ya después sacar, más bien dicho, dedicarnos a hacer el siguiente disco, que era el Tierras Nefastas. Uh-huh. Ya no nos dimos el tiempo de grabar bien el Hijos de, sino ya nos metimos a hacer el Tierras Nefastas. Y bueno, la primera experiencia del Hijos de también era, se grabó en cinta magnetofónica, por ejemplo. Uh-huh. Este estudio contaba con ese sistema. Este estudio grababa a músicos del género popular, ¿no? De música nacional. Ya, entonces simplemente era el artista que se iba con la pista y cantaba. Entonces tuvimos que llevar amplificadores de bajo, de guitarra, como para poder grabarlos, ¿no? Al no tener un productor, sino nosotros mismos ser los que de pronto escogíamos o veíamos, se hizo de una manera muy, muy rápida, ¿no? Hagámoslo así ya con este equipo, ya, pum. Me acuerdo que grabamos, creo que con un Fender, la guitarra ni siquiera fue un equipo para hacer heavy metal o metal, ¿no? Entonces fue algo muy, muy simple, y tú ves eso en el sonido del Hijos de, ¿no? Que quizás fue criticado en su principio, pero su fortaleza, en cambio, fue las letras. Y aparte, pues Vasca tuvo la suerte de recorrer el país, pues por todos lados, una y otra vez, subidos en una furgoneta, y hacíamos conocer nuestra música en vivo, y eso fue lo que a la gente le gustó, ¿no? La puesta en escena de la banda, esa ira con la que interpretábamos los temas, esa fortaleza que teníamos en vivo, eso fue lo que un poco despertó también el interés de la gente para seguir a la banda, ¿no? Entonces, fue muy complicado en esos inicios. Recuerdo que la mamá de Bolívar Huachichulca, el guitarrista, uh-huh, de esa época, pues nos hizo el préstamo para poder pagar una parte del estudio. Aparte, otro amigo también de César Padilla nos prestó un dinero que luego tuvimos que devolvernos con la venta de los cassettes, ¿no? Y asimismo se hizo una portada rápida, sin letras, no pudimos hacer ni con folleto porque era algo que no nos alcanzaba el dinero, ¿no? Queríamos sacarlo en CD, ese primer disco. Ni siquiera el dinero nos alcanzó para el CD, sino para un cassette simplemente. Entonces, esa es la historia un poco detrás del Hijos de, que nos llena mucho de alegría, porque quieras o no, ese disco despuntó a nivel no solo local de Cuenca, sino nacional. Uh-huh. Se fue mucho más arriba de producciones de otras bandas, ¿no? Que quizás lo hicieron muchísimo mejor, pero despuntó, llegó a ser número uno en muchas revistas, o algunos temas llegaron a ser número uno en las radios a nivel local y nacional. Entonces, nos llena de muchas satisfacciones, porque es nuestro inicio, nuestro origen, como digo, quizás muy simple, muy precario, pero dio grandes resultados y es la identidad que tiene Vasca, ¿no? Es esa fortaleza que siempre hemos poseído, quizás al contar toda la problemática que se genera en torno a nuestras vidas, ¿no? A nuestro país. No, es la grandeza de Vasca. Yo creo que con este disco, con este trabajo, con este primer trabajo, que a lo mejor muchos pues lo criticaron en su momento, pero te aseguro que el que lo tiene en su mano una reliquia, y el que no lo tenemos andamos buscándolo como aguja en un pajar. O sea que te lo digo sinceramente, aunque hubo una reedición más adelante, pero yo creo que ese disco, como suena y como está, es muy buscado. De hecho, yo creo que, bueno, yo creo que tendrán ustedes por lo menos guardado alguno, no es así. Sí, bueno, yo tengo mi copia guardada ahí, que como te digo es... Pero el Paulo no creo, ¿eh? El Paulo no, porque él vende todo, o sea, Qué grande. con tal de tomarse un traguito... Un traguito. Bar, pues es capaz de vender sus zapatos, entonces... Qué grande. Él se ha deshecho todo de la banda, sí. Oye, ese es el cariño que le tenemos a ese primer disco. Bueno, vamos a escuchar, a ver, un tema, ¿qué te parece? Hemos empezado escuchando Hijos de, antes de comenzar la charla. ¿Qué te parece si, pues, dime cualquier tema de este disco, a ver qué Oye, es lo que hay un tema que me encanta a mí personalmente, más porque un poco yo lo compuse, quizás, no sé si podríamos escuchar Esclavo de la Demencia, que no habla tanto de la problemática política, uh-huh, sino un poco, es una problemática de los jóvenes en cuanto al consumo de drogas, porque en nuestra época, bueno, y creo que siempre, ¿no? Hay una dificultad social en la juventud, ¿no? Al no tener accesibilidad a quizás educación o a tantas cosas, ¿no? Que se ven volcados a vivir de una manera pues muy, muy precaria y quizás... consumiendo pues muchas drogas, ¿no? Que los hacen vivir en otro mundo, ¿no? Y así también perdimos a muchos amigos que se vincularon en el alcohol, en las drogas. Entonces, Esclavo de la Demencia es un tema que habla de esa problemática, ¿no? De esos demonios internos que tenemos quizás y esos vicios que de alguna manera pues afectan a la sociedad. A la sociedad, a la familia y al ser humano en sí mismo. Pero sí, vamos a pincharlo. Vamos a dejarles con Esclavo de la Demencia, de ese primer trabajo de los Vasca, Hijos de, que pues lo dicho, es un tremendo trabajo y yo creo que hoy en día pues mucha gente se estará rebuscando por ahí dónde encontrar este trabajo. Oye, antes de ir, ¿van a sacar más trabajo de este en cassette o qué sé yo? Sabes que tenemos muchos amigos que nos han pedido que quizás lo hagamos, lo produzcamos nuevamente en las mismas condiciones. Exacto. La esencia entonces, propia. Posiblemente habrá una edición que se vendrá en algún aniversario próximo de la banda, donde que saquemos un cassette. Y bueno, hay muchas productoras ahora que quieren hacerlo, ¿no? Pero si quisiéramos que salga de nosotros mismos, producirlo nosotros Genial. Mismos, porque de alguna manera, pues, alguien más lo hace, gana, y la banda nunca gana, ¿no? Entonces, me parece una dificultad de Vasca. Y me parece bien que en su momento nadie nos apoyó, y ahora, pues, que tienen la posibilidad de hacerlo ustedes mismos, pues mira, pa'lante, chicos. Vamos a dejarles Esclavos de la Demencia a toda la gente, así que volvemos con más de Vasca dentro de nada. eternos en mi mente, locuras que no paro de pensar. La lujuria enfría mis entrañas y mi voluntad. El miedo asedia a mis piernas. El tiempo pasa cada vez más lento. Mentiras en mis labios. Abraza mis brazos encogiendo mis dedos. El peso de mi cuerpo cae, ahogándome en mis propios sueños. Mi alma sin mi cuerpo, la suerte no me deja. Bueno, seguimos acá en Zona del Metal. Seguimos aquí con la charla con el gran vocalista de la banda vasca desde Cuenca, Ecuador, Juan Pablo Hurtado. ¿Sigues por ahí, Juan? Aquí estamos, Pato, cuéntame. Bueno, pues hemos escuchado ese gran tema, Esclavos de la Demencia. La verdad que, pues lo que yo siempre he dicho, que estos temas ya no son unos simples temas, ya son himnos de nuestro rock, himnos de nuestra cultura rockera ecuatoriana, que en donde siempre suenan, pues nunca pasa el tiempo por ellos. Así que pues ese disco, pues prácticamente... seguirá siendo historia y seguirá pasando los años, 33 años ya que llevan más o menos la banda y ahí está. No tendrá muchas producciones de discos, pero lo que tiene es con clase y con ñeque. Y la verdad que estos álbumes que están aquí son una pasada. Y en cada trabajo siempre destaca alguna canción o siempre habla de toda la miseria de la sociedad que hay. Hablemos de Tierras Nefastas, un título pues yo creo que propicio para tiempos difíciles. Ese Tierras Nefastas en donde pues tiene grandes obras como Decisión, que es poderosísimo este tema, a mí siempre me ha encantado. Siempre que voy en el coche le pongo a full. Y luego pues Triste Caricia, Hazlo Bien. Bueno, pues y así un montón de Sucesor, El Viejo Bar, ¿cómo llegas con las botas llenas de polvo? No, oye, cuéntanos un poquito de este álbum. Como te decía pues antes, Pato, este disco pues ya es lo que nos dio la victoria del primer disco, Hijos de... pues no lo pudimos grabar nuevamente, esa era la intención, pero por el tiempo y por las cosas que se estaban dando, pues donde que la banda estaba creciendo, digamos, de alguna manera rápida, se exigía tener otro disco. Entonces, así es como de poco a poco, pues componemos el tema Decisión, que ya tiene una mejor producción musical, ya tiene mejores arreglos, mejor trabajo vocal incluso, porque créeme, yo no soy un cantante de escuela, yo soy simplemente el pana de estos locos rockeros que me dijeron canta y ya, y le metí toda la fuerza y la energía para hacerlo, ¿no? De alguna manera, pues ¿seguro? me fui haciendo un cantante. Seguro fuiste el pana que no sabía tocar ningún instrumento como yo. así es, simplemente. Imagínate, ¿ves? Pero tenías el gran instrumento en tu voz, porque con tu voz le has dado personalidad a lo que es vasca ahora mismo. Sí, de alguna manera tiene ya un sello, entonces también eso es un gusto enorme para mí, quizás en algunos lados que voy para allá, ser reconocido, ¿no? Como quizás un buen cantante, un buen vocalista, entonces para mí es algo enorme tener ese reconocimiento y mucho más allá de eso es el cariño de la gente, ¿no? Que siempre pues ha sabido portarse bien con nosotros, a todos lados de los que vamos, entonces es fascinante realmente el mundo de la música. Y así es como nace el Tierras Nefastas, ¿no? Como digo, inducidos un poco por esa problemática que se seguía gestando en el país. Mira, tuvimos a gobernantes como Abdalá Bucarán, que era una... Ay, que realmente hermano. Es un loco y fue una... Y fue una locura haberlo elegido como presidente, pero a veces el mal del pueblo es, o del país, es porque uno mismo quizás se lo merece, ¿no? Uno mismo lo eligió y pagamos las consecuencias. Entonces, todos estos desaciertos quizás que hemos tenido como sociedad también, somos los verdaderos culpables de todo lo que pasa, ¿no? Claro. Pero en la misma línea del Hijos de, pues empezamos a componer temas. Y como digo, ya desarrollándolos de mejor manera, fuimos a parar en el mismo estudio, incluso que grabamos el Hijos de, pero ya bajo otras características. El estudio también de alguna manera ya había progresado en equipos, ya tenía un espacio para grabar batería, micrófonos para batería, todo. Entonces, él, incluso el ingeniero de sonido, ya había un poco estudiado también a bandas de rock, ¿no? Entonces, nosotros les llevábamos los discos así de pronto de Metallica, de Megadeth, de Testament. Mira este sonido, mira, escúchalo. Quisiéramos intentar ver si vamos por ese sonido del disco, ¿no? Entonces, así es como grabamos ya el Tierras Nefastas, ¿no? Y teníamos canciones ya compuestas: Decisión, No Hay Razones, Triste Caricia, Sucesor, y me acuerdo que faltaban como dos, tres temas. Y hay una cosa bien bien difícil, digamos, en el entorno que se gesta este disco, porque también nos vamos quedando sin integrantes. Ese es pues otro. Giovanni Zaguay, el primer baterista, pues, bueno, no el primer baterista, sino el baterista del Hijos de, pues él también busca una oportunidad de viajar a los Estados Unidos con un grupo de amigos, una banda de músicos, ¿no? Y pues nos deja, lastimosamente, él pues hace vida allá y nos quedamos sin baterista. Y luego, pues la complejidad de que todos no estábamos alineados o todos no poníamos el mismo empeño. En el caso de Bolívar Huachichulca, por ejemplo, no le puso el mismo empeño para grabar el disco, para estar con la banda componiendo. Entonces también tuvimos que alejarlo del grupo, ¿no? De alguna manera, pues no aportaba, ¿no? Entonces se convirtió como en un lastre, digamos así, para la banda. Entonces con la tristeza, pues queda, a veces hay que hablar las cosas como son, y tuvimos que decirle pues que estaba fuera en esa época, ¿no? Y más que todo porque ya veníamos grabando el disco y la grabación de él fue muy básica, o quizás no le puso el empeño que todos estábamos haciéndolo. Entonces Paulo Freire tuvo que volver a grabar las guitarras de Bolívar y todo eso, a pesar de que el arte del disco ya estaba incluso mandado a imprimir, todo. Por eso Bolívar sale en el libro, en los créditos, a pesar de que él pues no terminó haciéndolo, ¿no? Entonces esa fue la dificultad más grande de este disco. Paulo Freire se fue a los Estados Unidos también con una banda, y en ese proceso pues faltaban canciones. Cuando él regresa, pues nos ponemos de nuevamente a revisar las grabaciones, a volver a repetir algunas partes, y nos faltaban como tres temas para culminar el disco. Es ahí donde que también entra otro amigo a grabar la batería, que es Freddy Delec. Él fue baterista de la banda Slash, una de las bandas con la que Paulo Freire comenzó también a hacer metal en la época de los noventas, ¿no? Y él nos ayuda pues a grabar la mayoría de los temas. Y asimismo hubo un conflicto porque también Freddy pertenecía a la banda acústica con la que Paulo fue a los Estados Unidos, y al regresar pues hubo un problema de este viaje y Freddy termina saliendo de la banda. Y para terminar de grabar los últimos tres temas, pues que en este caso eran, a ver, si no estoy más, Criminal y Kamikaze, me parece que el viejo bar, pues lo hace otro amigo, Cristian, se me va un poco el nombre de él, no sé si es Cristian Andrade, se me va el nombre, pero se graba con otro baterista estos últimos temas. Y por ejemplo, Viejo Bar es un tema que se graba casi al final, una idea que teníamos así muy básica, y yo le puse letra, digamos, en un par de días que estuvimos en el estudio de grabación. Y se da este tema, pues, que es muy bonito y representa mucho a la banda también con el estilo de vida quizás de los rockeros, ¿no? Y el mundo en el que vivimos como jóvenes, quizás un poco en broncas, en problemas, y que seguimos viviendo, Juan. y que seguimos viviendo, sí, verdad es. De vez en cuando se visita el bar y te pides tu cerveza y te pones a ver música en directo, porque es lo único que apuestan también hoy en día por la música en directo. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, luego viene, pues, pasas tú por una situación de salud muy grave, muy complicada. nuevamente la banda como que se pone en stand-by. Cuéntame. Sí, poquito. Sabes que, sabes, bueno, es una historia también, también difícil. Mm. Yo sufro de un cáncer en el año 2000, cuando ya estábamos embarcados en la gira de Tierras Nefastas. Veníamos muy bien haciendo shows a nivel nacional, ya teníamos planteada una gira internacional para visitar Colombia, Venezuela, un poco de Centroamérica también, ¿no? Y lastimosamente, pues, yo caigo con un cáncer que me imposibilita, pues, pues continuar por el tratamiento que tenía que seguir. Un tratamiento un poco largo, de casi 6 meses, que quizás al escuchar un cáncer, pues muchos ya se asustan y piensan que no hay solución, ¿no? Como quizás en ese momento pues lo pensaron los integrantes de la banda también. Paulo tuvo otra oportunidad de salir del país pues para con su banda y decidió pues marcharse y quedarse ya en los Estados Unidos, pues porque de pronto vio que la posibilidad con Vasca se iba cerrando, ¿no? De pronto de poder convertirse quizás de una banda que pueda seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, con esta chance pues él se va y la banda se desintegra. Javier Calle, pues que era el bajista, y Paul Gómez, nuestro baterista que nos acompañó en la gira del Tierras Nefastas, pues nos alejamos, ¿no? Yo seguí mi tratamiento y, como digo, fue largo, fue demorado la recuperación. Por suerte todo salió bien y la insistencia quizás, digamos, de algunos amigos que todo el tiempo estaban llamándome, ¿no? En este caso, pues yo de alguna manera manejaba la banda, coordinaba los eventos, entonces siempre me llamaban, ¿no? Queremos a Vasca por aquí, queremos a Vasca en Quito, en Loja, en Guayaquil. Y bueno, yo tenía que darles la mala noticia, ¿no? Estoy pasando por esta situación y se hace imposible, pues, hacerlas volver a tocar. Pero con el pasar del tiempo me recupero por completo. Y la gente seguía insistiendo y ahí es donde que aparece un amigo que justamente vivía en España. Uh-huh. Y él había hecho los contactos, la conexión con la banda Obús para traerles al Ecuador. Entonces ahí es donde que llega incluso a visitarme en mi hogar y me dice, ¿no? O sea, Vasca tiene que seguir, yo quiero que Vasca sea la banda que abra este concierto. Y así un poco yo también me armo de fortaleza y digo, bueno, vamos a continuar. Abro con Paulo diciéndole que esto está pasando, nos están dando la chance de volver. Entonces me dice, dale, hermano, sigan, continúen, yo no pienso regresar al Ecuador. Y Vasca se arma de nuevo. Entonces con Javier Calle pues empezamos a ver nuevos músicos, nuevos amigos. Como anécdota te cuento que yo le llamé a este viejo amigo, a Hitler Cuesta, que en paz descanse también. Qué grande. Viejo amigo que vivió también por Cuenca cuando fue profesor. Entonces le llamé a parte del... Bueno. Pero como también él estaba con algunos proyectos de sus otras bandas, pues no pudo acompañarnos, ¿no? Asimismo también estuvo el hermano de Paulo Freire también en la lista de guitarristas, pero nunca se presentó a los ensayos que se le convocó, entonces también quedó desechado, porque un poco todos en ese momento, los amigos vivían, lastimosamente, pues el alcohol era su mejor amigo, ¿no? Entonces se complicaba todo esto, entonces por ahí también estaba en la lista, pues Paul Moscoso, quien pues en ese momento pues nos dice, ok, embarquémonos, les acolito, vamos a hacer la gira del Tierras Nefastas y ver qué pasa después. Asimismo vemos a un baterista, pues Guillermo Rodríguez, que era del grupo Lignum Crucis. Uh-huh. Y él a su vez también le llama a Folo Jara, guitarrista también del Lignum. Entonces se arma la banda y empezamos hacer música, y valga la pena mencionar que más o menos en la época del 2003, ya son 20 años que se compone la los temas, ¿no? Del Resucita, el Almas de la Oscuridad, el Corazón de Infierno, temas que van en el disco Resucita y que hablan un poco de esa problemática que sufrió la banda, ¿no? De mi problema de salud, de la desintegración de la banda y lo difícil que fue pues retomar que el grupo vuelva a armarse. A los escenarios, y más. Exacto, y más que todo sentarnos y afinar los detalles, porque créeme, tener nuevos integrantes es medio difícil, porque las ideas a veces no van para el mismo lado y es muy complejo, ¿no? Entonces, pero de alguna manera, pues ideas por aquí, ideas por allá vinieron y se van dando la música, ¿no? Obviamente hay una evolución en cuanto a su música, tratamos de hacernos un poco más fuertes también porque el mercado pues así lo exigía, ¿no? Dentro del medio habían bandas que sonaban muy bien, entonces nosotros no queríamos quedarnos atrás, entonces toda esa búsqueda por un nuevo sonido pues se va dando en este disco y que incluso ya contó con un productor. Tuve un amigo que ahora está viviendo en Estados Unidos, Juan Baculima, quien tenía un local de discos, pues el Dream Metal, y yo llego con el demo que ya tenía grabadas las canciones Resucita, tenía el Corazón de Infierno y unas nuevas reediciones del Decisión, del Sucesor y también un tema Condenado también. Entonces, esto nos abre las puertas para grabar el disco. Y lastimosamente, como siempre, pues nuestro baterista también se va para los Estados Unidos. Guillermo Rodríguez viaja para los Estados Unidos. Y tuvimos que ver otro baterista para grabar el disco. Entonces, han sido muchos problemas que se dieron y que, como tú bien cuentas, pues que quizás tuvimos ya que desaparecer, ¿no? En el tiempo por tantos problemas, pero asimismo hemos sido muy, ¿cómo diríamos? Pues hemos estado pinchando ahí todo el tiempo para que las cosas se hagan, ¿no? Hemos sido bien rudos. Sí, de alguna manera, sí, pues intentando. Bien cabezones, sí. Oye, intentando hacer todo. Y bien que han sido bien cabezones, bien perseverantes. Quizás. La verdad que pues se agradece, uno como fan de la música, uno como fan de la banda, pues se agradece que siga, porque hoy en día hay muchas bandas que quisiéramos que estén, pero ya no están por diferentes cosas que han pasado. De hecho, pues Sangre Azul pasó por lo mismo por acá y al final pues desapareció y mucha gente nos quedamos sin verlos. Tenemos los discos, pero ¿de qué sirve si no lo podemos ver en directo? Y eso es el asunto, pues que las bandas tienen que verse también en directo y acompañar a todas esas juergas que se meten en los escenarios. Oye, todo esto, pues al final hubo propuestas también de que vengas a vivir acá a España, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Sí, mira, te cuento, justamente cuando yo estaba en tratamiento del cáncer, pues tuve una llamada a sí mismo del Santo Grial, de una productora española, que ya conocía un poco a la banda, créeme, muchos amigos que viajaron así como tú a radicar en España, pues se llevaron los discos, ¿no? Del grupo, se llevaron los cassettes del Hijos de, se llevaron los discos del Tiros Nefastas, incluso en el 2000 más o menos se vendió la producción de los discos a Subterra Record, que también de alguna manera apoyó a hacer el Tiras Nefastas. Entonces ellos se encargaron de sacar el Hijos de y el Tiras Nefastas nuevamente en CD. Entonces esos discos viajaron para todos lados del mundo, ¿no? España, Italia, Francia, muchos lugares donde que la gente emigró, Estados Unidos, México, todo. Entonces, esto también nos dio la suerte de alguna manera de que nos llegasen a conocer. Y recibo esta llamada ofreciéndonos el grabar un disco y que vayamos a radicar en España durante un año para producirlo. Y lastimosamente, pues, y al estar yo con este con este tratamiento, pues era imposible, ¿no? Entonces, incluso la banda estaba desarmada por completo, sin guitarrista, sin baterista, sin nada. Entonces, tuve que decirles que sería para el próximo año, si es que les sigue interesando, o quizás para... no podía darles una respuesta porque no sabía si la banda iba a regresar o no. Claro. Entonces... incluso no sabía mi condición, cómo iba a estar, ¿no? Si iba a quedar bien, tantas cosas que se venían por la mente, ¿no? Entonces, lastimosamente, pues esa oferta se perdió. ¿Y hasta pero hubiese sido genial poder haberla hecho. ¿Y hasta la vez no ha habido otro acercamiento, no otra propuesta, nada de eso? ¿No ha salido nuevamente? No, lastimosamente no. Ya nos hemos dedicado... al 100% en tratar de hacer las cosas nosotros por acá mismo, en hacer nuestras producciones, como te cuento, de manera independiente. Pues después del Resucita, pues se vino un disco, El Siniestro, grabamos nuevamente los temas del Hijos de Tierras Nefastas, también sacamos un disco doble a nivel nacional. Quizás algunos tuvieron unas copias por allá que salieron del país, porque ese disco también fue complejo el grabarlo, costó bastante, y de alguna manera pues ya nos volvimos independientes a nosotros mismos a producir la música. Entonces, al tener esa chance, pues fuimos haciendo, como te digo, los discos. Se vino el disco doble de Vasca, se vino Siniestro, se viene Hora de Pelear, y ahora pues estamos en proyectos para continuar haciendo música, ¿no? Buscar esa chance de sentarnos y volver a componer. Estamos haciendo música muy de a poco, con algunas ideas que quedaron también sueltas para de Folito Jara, que lastimosamente falleció, pues, y con quien ya teníamos compuestos muchos temas y que pensamos hacerlos realidad, pues un poco como un homenaje también a él, y tratar de que no quede pues en el olvido esos temas, ¿no? Y muchas canciones más también que estamos componiendo ya, apoyados pues de Paulo Freire, de Javier, de Tito y de Jonathan también, pues que quien es uno de los artistas pues icónicos también de acá de la ciudad, porque él tiene su proyecto Tribus también, que va muy bien. Entonces, con todos esos aliados, pues seguro se vendrá un buen disco. Oye, todo esto, pues hoy en día ya se puede decir que hay mucha buena competencia, ¿no? De bandas. Acabas de mencionar una de ellas, Tribus, está Argenazim también por ahí, Gólgota, un montón de bandas que han salido y con muy buena calidad. ¿Cómo se reúnen por ahí de vez en cuando? ¿Se saludan? ¿Cómo es ese trato por ahí entre músicos, entre bandas de la misma ciudad? Sabes que hay mucha cordialidad con todos los músicos, no solo de Cuenca, sino del país, ¿no? Porque como tenemos la suerte, digamos, de girar por diferentes partes del país y compartir escenario quizás repetidas veces con muchas bandas y músicos, pues ya de alguna forma se llega a hacer amistad con todos ellos, ¿no? Y no se diga con las bandas internacionales. Mira que hemos repetido a veces shows con Rata Blanca, con Ángeles del Infierno, con Barón Rojo, con Mago de Oz. Entonces, y hay amistad con todos ellos, ¿no? Y no se diga pues con los músicos de acá mismo. Hay mucho respeto por la banda, por los integrantes de la banda, porque quieras o no, Vasca dejó un camino, digamos, ¿no? Para todas ellas, ¿no? Dejó sentado que es posible, quizás con pocos recursos, sacrificando la familia, los trabajos, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de inducir a los nuevos músicos también, ¿no? Porque muchas veces, pues, el músico se decepciona cuando graba un disco y ese disco, pues, no tiene el resultado que ellos quieren, ¿no? Subirse a un escenario a veces es difícil, o te subes al escenario y piensas que ya lo tienes todo y la y el público apenas ni te ha escuchado ni en la radio ni nada, entonces es complicado. Nosotros vivimos pues un crecimiento, ¿no? Un aprendizaje durante todos estos tiempos, recorrimos el país. Hasta ahora yo vendo los discos de mano en mano, ¿no? Me tengo que bajar, me llevo los discos a mi trabajo, me encuentro con gente, les mando. Entonces, todo eso pues todavía se sigue haciendo. Quizás somos una banda reconocida y grande, que hemos tenido muchas chances de estar en escenarios pues los mejores a nivel nacional, pero todavía nos manejamos de esa manera, ¿no? Porque Ecuador... Tú hasta la fecha pues no ves que haya productoras ni disqueras, entonces es difícil para los nuevos grupos hacerlo, ¿no? Entonces tratamos de ser así. Entonces todas las bandas, todos los amigos músicos pues son muy agradecidos con el apoyo que les damos. En alguna manera hemos hecho festivales también nosotros y hemos dado chance a bandas jóvenes para que estén en ellos, ¿no? Y a mí también algunas veces me ha tocado ser jurado para elegir a bandas, para estar en festivales. Entonces, asimismo, he visto que hay mucho, mucho potencial a nivel local, pues en Cuenca, bandas excelentes, que se les da una chance para que estén en los escenarios, ¿no? Y puedan también salir de alguna manera. Todavía sigue siendo underground el metal nacional, pero tiene mucho, mucho potencial. Simplemente falta que, como digo, los músicos apuesten a lo que hacen, ¿no? Y de alguna manera, pues, se suban en una van y empiecen a recorrer el Ecuador, como quizás lo hicimos nosotros, para hacerse conocidos. Porque a pesar de que hay redes sociales ahora, YouTube, Instagram, Spotify y todo eso, plataformas donde pueden escuchar tu música, si realmente no te conocen del todo, no van a poder pues, claro, seguirte, ¿no? Entonces, ese trabajo de subirte a una banda y hacer shows por todos lados, creo que es importantísimo para las bandas, ¿no? Entonces, ese tal vez sea un mensaje para todos los nuevos músicos que estén buscando pues un espacio. Hay que hacerlo pues de corazón, siendo perseverantes, porque al final pues las cosas se me va un poco la palabra, pues el resultado se viene después, no es inmediato. Claro. Eso nada más. Entonces, primero hay que sembrar para luego cosechar toda la Así lo que es. Se siembra. Oye, ¿qué parte de Ecuador te falta por visitar? No creo que te quede, pero sí habrá algún sitio donde no has podido tocar todavía y que te gustaría. Oye, por supuesto. Sabes que hemos recorrido gran parte del país y a los lugares que no hemos ido es lastimosamente no tienen también el apoyo, ¿no? O sea, no hay las condiciones tampoco por hacer los conciertos. De pronto no cuentan con empresas de sonido, de escenarios, entonces es muy difícil llegar a ellos. Y si nosotros nos llevamos toda esa infraestructura, digamos así, de sonido y escenario, el costo se eleva. Claro. Entonces hay lugares que es bien complicado hacerlos, como de pronto la zona amazónica también, que tiene muchos lugares donde hay rockeros, o el sur del país también. Entonces es muy difícil, ¿no? Pero en nuestros inicios pues fuimos a muchísimos lugares, creo que recorrimos todo el país, porque asimismo la banda pues no cobraba mucho, estaba haciéndose conocida y las condiciones pues no eran las mejores, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera fuimos parte del crecimiento del rock, de la música pues pesada del Ecuador, ¿no? Con todas estas bandas amigas también que lo han hecho, ¿no? Pero ya de poco a poco se va abriendo campo, hay gestores también en diferentes ciudades que buscan hacer festivales y conciertos pues para justamente desarrollar, ¿no? a sus bandas locales, ¿no? Entonces siempre Vasca también está tomándose en cuenta para todas estas conciertos que se puedan dar. Y para nosotros es un gusto llegar pues a esos lugares más recónditos, donde quizás todavía el rock pues se maneja de una manera bien under, ¿no? Todavía hay ese rechazo por parte de la sociedad, de las familias. Quizás en ciudades grandes como Quito, Guayaquil y Cuenca, ya pues el rock es parte ya prácticamente de nuestra cultura, ¿no? Ya hay rockeros por todos lados, hay camisetas negras por todos lados, hay chicos con cabelleras largas por todos lados, entonces, o gente caminando con instrumentos, guitarras, pianos, tantas cosas, ¿no? Ya es común verlo acá. Entonces, por una parte, pues la música se ha desarrollado bastante bien, pero todavía falta muchísimo para erradicar pues ese pensamiento de que el músico o el rockero es alcohólico, drogadicto. Tú sabes, ¿no? Esas sociedades, claro, esas sociedades curuchupas, ¿no? Que existen, ¿no? Entonces, pero de poco a poco se va creciendo. Como te digo yo, ahora nosotros también de la banda somos padres de familia, somos profesionales, entonces te das cuenta pues que de alguna manera hemos desarrollado nuestra profesión, hemos sacado adelante nuestras familias y nuestros hijos también un poco copian lo que hacemos, ¿no? Claro. Tienen sus bandas, les gusta la música y todo eso, entonces es parte de la cultura, un crecimiento cultural, digamos así, hay que saberlo hacer de buena manera, dar un buen mensaje para que también funcione, ¿no? Y no seguir siendo los malos de la película. La sociedad siempre, mira que tuvimos lo que tú nombraste al presidente, que a mediados de los 90 mandó a cortar el pelo con cuchillo a los rockeros por la capital. Decía que el rock no es música autóctona de nuestro Ecuador. Pues hoy en día, y cuando se subía a las tarimas, cantaba La cárcel del rock and roll, ¿no? Haciendo un montón de cosas, y luego nos perseguía. Todo eso, o sea, son cosas que a veces... Mira, hoy en día ya no hay políticos que estudien para ser políticos. Hoy en día hay políticos de farándula. Eso es, y por eso no tienen ni idea de llevar un país. Pero bueno, eso es otra historia. Nosotros estamos aquí hablando con Vasca, con Juan Pablo Hurtado, que la verdad que lo hemos secuestrado esta tarde para hablar un poquito. Volvemos ya con la despedida porque ya mismo tendrá que ir a descansar. Yo voy a dejar otro tema para la gente. Y oye, podríamos estar aquí con Juan hablando un montón de cosas y anécdotas, pero el tiempo también sigue y lo que va a seguir es ahora la música de Vasca. Vamos a tocar un temita de Siniestro, el álbum pues que tuvimos la oportunidad de tener por acá también la posibilidad de conseguirlo, esta copia, un álbum pues que ya dejó de salir en un CD como todo mundo lo conoce, normal, ya salió un digipack, pues un poquito más alto que lo normal, y por dentro pues con una serie de cartas en donde vienen dibujadas, pinturas de nuestro Ecuador, y por supuesto detrás las canciones. ¿Cómo se te ocurrió, a quién se le ocurrió hacer estos diseños, Juan? Mira, bueno, un poco yo he sido el causante de algunas cosas porque de mano soy diseñador gráfico, entonces al tener ya un poco la chance de nosotros mismos producir la música, pues ya no solo era el hecho de meternos al estudio, grabar y sacar en un disco, ¿no? Sino justamente qué podemos hacer para acompañar ese disco, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo mostramos? Entonces, como digo, al ser diseñador gráfico buscaba las alternativas de mostrarlo de otra manera al disco, en otro formato, que tenga cosas que llamen la atención, ¿no? No solo un folleto que abres, están las letras y unas fotos de la banda. No, sino quería ir un poco más allá. Y es así un poco como nace la idea, también con la complicidad de un amigo, pues ilustrador, en este caso Paolo Urgilés, a quien se le contrató para hacer todas estas artes, pues nos sentamos, pensamos, dimos ideas de cómo hacerlo, ¿no? De cómo cada canción puede estar representada por una ilustración. Ahí es como nacen cada una de estas cartas, como tú bien los dices, que acompañan al disco, ¿no? Y cada una de estas muestra pues la parte oscura del ser humano, de quizás en esta en algunas partes, pues de los políticos que de alguna manera se han convertido pues en seres que más allá de buscar gobernar un país o dirigir un país, se han convertido en nuestros caudillos, ¿no? De dominarnos, de saquear y todo eso. Entonces, esas figuras tétricas quizás están representadas en cada una de esas cartas, ¿no? Que como digo, representan pues este disco siniestro, que se aleja quizás mucho de lo que Vasca venía haciendo, pero es una nueva propuesta, ¿no? Que como digo, al tener ya un poco nosotros el poder quizás de hacer nuestras propias producciones, pues la lanzamos de esta manera. Y es un disco lindísimo que tiene muchos detalles. Uh-huh. Y quizás en la misma secuencia, pues en la misma continuidad, se saca el disco Es Hora de Pelear, que si tú también lo llegas a tener, pues te darás cuenta que también está lleno de ilustraciones, lleno de algo que te invita a tomar el disco, a abrirlo, a tener ese detenimiento de poder revisar las letras, revisar las ilustraciones. Ya no solo es algo para poner el disco y sentarse a escuchar, ¿no? O dejar lo que esté sonando, sino es justamente involucrarse en el disco, ¿no? Sentarse, darse un tiempo, escucharlo. Transportarte a la historia que te cuenta el tema con las letras. Así bueno, es. Pero bueno, vamos a dejar un tema de aquí. ¿Qué tema nos puedes recomendar, Juan, de este siniestro? Bueno, ese disco, créeme, ha sido para nosotros pues un reto, porque al no ser parte de lo que veníamos haciendo, tuvimos que meterle mucho empeño para sacarlo adelante y entenderlo también. Hay un tema que me encanta a mí que se llama Cielo Gris, y un poco evoca un fin de la humanidad, ¿no? De esa humanidad que por busca del poder, pues se ve eliminada por la propia naturaleza, ¿no? Vendrá una destrucción del mundo, de todas esas. El mundo se encargará de deshacerse del ser humano, ¿no? Uh-huh. Más o menos un poco habla de eso. Y quizás también evoca la parte de esta pandemia en la que vivimos, ¿no? Del COVID. Bueno. Que quieras o no. Se encargó de hacerte pensar en qué es lo más importante en la vida, si el dinero, si la familia, todo ese tipo de cosas. ¿Qué estamos buscando nosotros como seres humanos para salir adelante, ¿no? Irnos encima de nuestros hermanos, encima de nuestros amigos, o realmente valorar esa corta vida que tenemos. Y estar junto a nuestros seres queridos, ¿no? Que es lo que un poco nos causó la pandemia. Entonces, de eso habla un poco el Cielo Gris. Por desgracia, todos perdimos un familiar, un amigo, y algunos nos hemos salvado también de las garras de esta siniestra enfermedad que pasamos. Dijeron una cuarentena que se volvieron 2 años y algo más, y donde hubo muerte y destrucción por todo el mundo. Pero bueno, menos mal que se quedó eso atrás, ojalá no volvamos a caer en lo mismo, aunque con esta gente siniestra, que lo que titula el disco siniestro, pues no se puede esperar otra cosa. Así que mejor vamos a escuchar, aprovechar el tiempo para escuchar a Vasca y el tema Cielo Gris. Volvemos dentro de nada. veo el dolor que causé. Sin remedio el fuego nos abraza y nos condena a la hoguera de la soberbia. En tu rostro no hay más luz, solo el reflejo de lo que sembré. Hola, somos Monasterio de Neuquén y queríamos mandarle un saludo para Zona de Metal. Bueno, somos La Tribuleño y un saludo a Zona del Metal, Madrid, España. Rock and roll. Rock and roll. Somos Infernal Jet de la ciudad de Loja, Ecuador. Un saludo para Patricio Japón, allá en la zona de metal, en Madrid, España. ¡Aguante metal! Estás escuchando Zona de Metal con Patricio Japón. Seguimos acá, ya en la recta final de nuestro programa, aquí conversando, charlando muy a gustito con uno de los grandes músicos de nuestra patria, de nuestro querido Ecuador, Juan Pablo Hurtado, vocalista de la banda Vasca, una bandaza por supuesto, y ojalá, ojalá les tengamos por acá, por España, muy pronto. A ver, Juan, ¿qué puedes decirnos ahí? ¿Qué nos ofreces ahí en corto tiempo? Bueno, si las cosas pues van bien, hay muchos proyectos que quedaron pendientes por el tema de pandemia y que hemos querido pues sacarlos adelante, que un poco les doy una referencia, que son los del EPs de Vasca, que en esta época también nos sentamos y volvimos a grabar el Hijos de, volvimos a grabar el Tiras Nefastas con la nueva alineación, un poquito antes de la partida de nuestro amigo Folo Jara a vivir en los Estados Unidos y a su fallecimiento, su prematuro fallecimiento. Entonces, hay el material grabado y con la idea pues de hacer estos LPs que están, quizás ahorita regresaron pues a ser parte de nuestras vidas y nos servirán pues para perdón. Salud, perdón. salud, Juan. Un pequeño achi. Salud. Tenemos los LPs y la producción también de algunas otras cosas más. Pues se viene el aniversario también del Resucita y bueno, aniversario de muchas cosas, ¿no? Mira, en Ecuador el próximo mes de junio se va a dar un concierto en la ciudad de Cayambe del Ecuador subterráneo, como uh-huh. aniversario también. Entonces va a ser muy bonito encontrarse con los viejos amigos de las bandas Total D, Dente, Mortal Decision y Chancro Duro, ¿no? Bandas emblemáticas de nuestro país. Entonces estamos haciendo eso, se viene una pequeña gira de conciertos también acá a nivel nacional, ojalá pues todo se concrete para visitar también Colombia uh-huh. y creo que para el próximo año, tal vez Argentina, asimismo ayudados con la producción de Joana, en este caso, que nos está dando una mano, pues hacer quizás una gira por España también o Europa. Entonces esperamos todo eso vaya de lo mejor y podernos encontrar con nuestros viejos amigos pues del Ecuador y toda la hinchada de Vasca pues por estos diferentes países. Seguimos componiendo música, queremos sacar pues ya algunos temas también al aire, esperemos que en este tiempo pues nos dé la chance de regresar a los estudios y seguir haciendo música ya con la banda actual, como te digo, con Paulo Freire, con Javier Calle, con Tito Bravo y Jonathan Jara, pues la alineación está trabajando para hacer mucha música, ojalá y tener más discos de Vasca, más sonidos pues de metal ecuatoriano que vayan para el mundo. Seguro tendrás ya un estudio ya acoplado, ya en condiciones para seguir grabando. Bueno, te cuento que nuestro baterista, pues Tito Bravo, él es también productor musical, uh-huh. él cuenta con un estudio, se llama el Slam Estudio, entonces ya algunas cosas las hemos hecho ahí, esto que te cuento de la reedición pues del Hijos de y del Tierras Nefastas se hizo en su estudio, está sonando muy muy muy bacán y pronto lo sacaremos. Estos LPs también que te cuento se han quedado un poquito relegados por justamente el tiempo que a veces no hay, como ya todos estamos también dedicados a nuestros trabajos personales, se complica un poco, pero nunca dejamos de lado esta pasión por la música que tenemos, ¿no? Que en cierta forma ya es parte de nuestras vidas, se ha convertido en nuestro estilo de vida, que lo compartimos con nuestras familias, nuestros hijos, esposas. Entonces tratamos de que siempre esté ahí, ¿no? Entonces ese cariño que tenemos por la música y el rock, el pesado en cierta forma, el heavy metal. Qué bien. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo era Folo? ¿Como músico, como compañero, como amigo? ¿Cómo era? Recuérdanos un poquito. Ay, hermano, qué situación más difícil. Folo prácticamente fue nuestra familia. Uh-huh. Ya Vasca cuando, como digo, cuando después de mi cáncer, pues juntamos nuevos amigos. Paul Moscoso, Guillermo Rodríguez, Folo Jara, creo que Folito fue de alguna manera pues todos nos conectamos, ¿no? Como te digo, a veces es difícil encontrar gente que entienda tus ideas, que entienda tus locuras, porque todos estamos locos en este mundo. Entonces, encontrar esos amigos que compartan pues tu idea, tu pasión, es muy importante, ¿no? Entonces, Folo creo que fue justamente uno de los pilares para que Vasca pueda tener un sonido. Mira que con Paul y con Guillermo estuvimos haciendo música un año antes de que entre Folo, y las cosas iban bastante bien, pero todavía había un sonido crudo dentro de la banda, ¿no? Que no se definía. Uh-huh. Y cuando llegó Folo, pues las cosas pues sonaron bastante, bastante bien, ya que él es un músico muy prolijo en lo que hace, era un músico muy hábil, y su aporte, pues, digamos, fue increíble, ¿no? Por no decir genial, porque era un músico genial, aparte de una persona también increíble, por su carisma, por su entrega, por su pasión que le ponía todo lo que hacía, ¿no? Entonces, este resultado pues justamente es el disco Resucita, que gracias al aporte de él en la guitarra, en las melodías para las primas, en todo lo que se hizo, pues dio como resultado pues este discazo, que es muy querido para todos porque fue el regreso de Vasca al mundo de la música, ¿no? Uh-huh. A los escenarios, a todo esto. Entonces él aportó muchísimo, como te digo, como persona pues fue un tipo genial. La convivencia de la banda, no solo en conciertos, no solo en giras, en subirte en una van y viajar por muchas ciudades del país, pues incluso hacer giras internacionales. Con él pudimos visitar Colombia, con él pudimos visitar México, Estados Unidos, hacer giras por allá. Entonces era esa pieza clave de toda banda, donde que podías compartir muchas cosas, ¿no? Aparte de la música, pues hablábamos de la familia, del trabajo, de tantas situaciones que fuera de la banda pues se dan, ¿no? Entonces nuestras familias se llevaban muy bien, nuestras esposas pues eran muy amigas, eran las chicas Vasca, como uh-huh. decían ellas, se hacían llamar, pues, y nuestros hijos igual, ¿no? Casi todos ellos son de la misma edad, un año más, un año menos, ahora ya son chicos grandes, pero todavía mantienen ese contacto, ¿no? De como son como unos primos de ellos ya, entonces se llevan muy bien. Entonces todo ese cariño que había alrededor, en torno a lo que giraba la banda, pues éramos una familia, y al perder a Folo es como si un hermano se te fuera de las manos, ¿no? Entonces claro. Fue muy duro recibir esa noticia para nosotros cuando él ya comenzó con su cáncer, porque meses atrás, el año pasado, nosotros viajamos a los Estados Unidos de gira para hacer conciertos en Nueva York y en Los Ángeles, y él, como ya estaba viviendo allá un par de años en Nueva York, pues estuvo en los escenarios de Nueva York, ¿no? Hicimos conciertos en Queens, en algunos lugares de allá, y compartimos con él pues escenario nuevamente, nos subimos a tocar los temas pues de que habíamos hecho, temas históricos para ese público que nos recibió, y conversamos casi siempre de muchos proyectos a futuro. Uh-huh. Pero lastimosamente, después de 2 meses, pues ya cuando nosotros regresamos, después de 2 meses nos da esta mala noticia, ¿no? De que estaba padeciendo un cáncer que le complicaba, incluso que ya se había desarrollado en metástasis, había avanzado a metástasis a su espalda. Entonces casi era inevitable, digamos, lo que iba a pasar, ¿no? Pero no pensamos que iba a durar tan poco tiempo. Mucha gente vive con esta enfermedad años, ¿no? Uh-huh. Esa dolencia quizás es pues llevadera, ¿no? Pero para él fue difícil, la situación fue compleja. Creo que fue muy tarde ya cuando se hizo los exámenes, dejó pasar mucho tiempo y que provocó pues que se le complique la situación. Y en diciembre, el 30 de diciembre del año pasado, pues falleció, con una pena enorme para todos, porque como digo, era un hermano, no solo un amigo, en la banda, una pieza clave en los estudios, en la composición de temas de la banda, sino era un hermano más para todos, ¿no? Para todos nosotros. Uh-huh. Y fue una pérdida irreparable, que su hermano, pues ahora Jonathan Jara, como decimos, pues cuando Folo viajó a los Estados Unidos, Jonathan, desde ese momento Jonathan nos acompaña en la guitarra. Uh-huh. Casi se hace imperceptible ese cambio, digamos, porque toca bastante bien, creo que mejor que el mismo Folito, pero es otra persona, ¿no? Es un tipo genial también, pero es otra persona. Claro. Le llevamos nosotros 10 años a él, mientras que Folo era ese amigo de la chacota, de molestar, de reír, de claros, exacto, que si decíamos una... algo que le pudiese ofender, pues todos nos reíamos, ¿no? Entonces nos hacíamos bullying todo el tiempo. Entonces es ese amigo que soporta todo eso, que entiende, que nos hacemos chistes, bromas. Y como digo, mucho más allá de convivir en la banda, se convive ya en un espacio ya más de familia, como hermanos, ¿no? Entonces fue muy difícil para nosotros, porque creo que no se lo merecía nadie perder a Folito en esta vida tan compleja, ¿no? Yo creo que no estamos preparados ninguno para perder a un ser querido, sea de sangre o no sea de sangre, pero que uno siempre no se espera eso, pero a veces que la vida tiene que seguir, el tiempo tiene que transcurrir, y yo creo que contra eso no podemos hacer nada. Nada a los seres humanos. Así que pues, oye, la verdad que una charla muy amena, para mí me está encantando, me ha encantado, pero el tiempo, como te digo, es nuestro peor enemigo. Yo, a gustito, espero que esta charla pues continúe en otra ocasión. Y la verdad que muy agradecido, Juan, por tu atención y sobre todo por esta buena charla que hemos tenido. Oye, ya para irnos despidiendo, háblanos un poquito de ese Es Hora de Pelear. ¿Qué canción para ti pues te representa más de este álbum? ¿Qué nos puedes contar de esta creación? Ya, mira, este disco es muy especial también, porque ya se compaginaron muchas ideas, y ideas buenas y fuertes. Mira, al tener la alianza pues de Folo Jara por un lado en la guitarra y de Paulo Freire pues del otro en la misma banda, pues es muy bueno para nosotros, ¿no? Tener a dos los monstruos músicos, de la guitarra. Pues, músicos creativos y, como tú dices, pues monstruos de la guitarra. Entonces fue muy chévere hacer nuevamente ese lazo, pues, de que Paulo regrese a Ecuador después de casi 20 años de estar en Estados Unidos. Pues qué chévere su regreso, todo, sí. Y poder compartir nuevamente la música, ¿no? Entonces de ahí justamente es que nacen temas como El Hora de Pelear, de Paulito, El Camino del Rock también, compuesto por Paulo, y ya algunos temas que no se pudieron incluir en el disco Siniestro porque tenían otra temática, tenían otra onda, y eran medio difíciles de combinarlos, ¿no? Entonces se dejó para este disco pues la canción El Cuarto Oscuro, que es autoría de Folo, un poquito las letras cambiadas por mí también, ajustadas en algunas partes, asimismo de Metal, o el Suerte o Muerte, ¿no? Uh-huh. Son temas muy, muy sentados a la tierra, digamos así, pues pensándole a sí mismo en el rockero, en la gente común y corriente que tiene esas vivencias, esas anécdotas muy difíciles en nuestro entorno entorno pues en el que vivimos, ¿no? De salir adelante, de depresiones, de problemas, de conflictos, sean sociales, sean económicos, sean muy personales. Entonces, toda esta temática está envuelta en este disco, ¿no? Es hora de pelear un poco. No solo te hace un llamado a que despiertes, conta esa gente que te reprime, quizás, ¿no? Te está oprimiendo de ahí, sea el político, sea el jefe, sea malos amigos, malas influencias. Entonces hay que despertar y pelear. Como siempre digo yo, un poco el disco Resucita, por ejemplo, evoca mucho de eso, ¿no? El volver a nacer de uno mismo, el volver a salir a resucitar, a salir adelante de nuestro propio ser, sacar fuerzas de nuestro propio interior y enfrentarnos a toda la problemática que se nos presenta todos los días, ¿no? Entonces, la hora de pelear es eso, ¿no? Pelear contra el sistema, pelear contra todo lo malo que te puedes encontrar en la vida, una enfermedad, una situación económica, tantas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que evoca la hora de pelear. Y justamente la canción Es Hora de Pelear es un lindo tema porque un poco cuenta toda esa problemática de todos estos años vividos de Vasca, que se vuelve a dar, ¿no? Históricamente, malos gobiernos, tantas cosas que se han dado, nuestras diferencias económicas o sociales que tenemos acá en el Ecuador. Y si te vas más allá, pues como tú también bien dices, pues que lo viviste en España, pues es algo general, ¿no? A nivel mundial, uh-huh. donde que la gente busca un poco ese enriquecimiento muy personal, sin darse cuenta que estás afectando a un montón de gente atrás. Entonces, esos temas pues son muy emblemáticos también ya de este disco que tiene unos años salido y con el que todavía seguimos trabajando porque nos ha dado muchas alegrías, también tiene unos lindos temas que a la gente pues le gusta. Genial. Oye, ya topemos un poquito, ¿cómo ves la situación de nuestro país? Por acá, por el extranjero se ve pues muy complicada, la sociedad está acojonada, como se dice, con miedo, porque ya no es solo políticos que te hagan daño, ¿no? Ya es los criminales también que están haciendo de las suyas a diestra y siniestra. ¿Cómo ves tú el futuro de nuestra amada y añorada patria? Se viene difícil, la estamos pasando ya difícil. Mira, quizás yo te cuento como una persona que ve las cosas muy alejado también, ¿no? De toda esta problemática que está pasando, pero sumergido también. ¿Por qué te digo alejado? Porque no he vivido un robo, un secuestro, digamos, de alguna manera, ¿no? Cercana, pero todo el tiempo se escucha en las calles, se escucha en la radio, en la televisión, en la prensa, robos a mano armada. Ah, mira, Ecuador se ha convertido en un país donde que ahora hay motociclistas en todos lados, donde que antes no había, ¿no? Y eso es a que no hay un control de toda la gente que viene desde fuera. No tenemos nada contra nuestros vecinos de Colombia, de Venezuela, de cualquier lado del mundo que vengan, ¿no? No tenemos nada contra ellos, mejor somos creo que hermanos a nivel de Latinoamérica, ¿no? Pero mucha gente no viene con el afán de trabajar, así como nosotros quizás vamos de Estados Unidos, de España, claro. Europa, no vamos a trabajar, ¿no? A sacarnos el aire para sacar adelante a nuestras familias, a nosotros mismos. Pero mucha gente viene acá para hacer el mal, para viendo que somos una sociedad quizás muy tranquila, quizás que no somos capaces de pronto de ponernos a discutir o a pelear, ¿no? Han hecho de las suyas, ¿no? Acá, entonces, eso es lo complicado, ¿no? Porque a más de que tenemos gobernantes que quizás se llevan la riqueza, pues, del país, ahora nos toca luchar quizás hasta de manera personal contra contra todas estas mafias que se están dando a nivel de ciudad, ¿no? Venta de drogas, secuestros, robo a locales, a hogares. Entonces, es difícil y si no hay un apoyo del gobierno, si no hay una solución por parte del gobierno, la gente ahora se ha tomado por tratar de nosotros mismos pues salir a pelear en las calles, ¿no? Y agarrar a estos delincuentes y lincharlos y todo eso. Entonces es compleja la situación, se vuelve una guerra civil que no tiene control, ¿no? Y puede afectar a mucha gente pues inocente de, claro, de esto, ¿no? Simplemente por no ser del agrado de alguien más. Entonces es bien complicado y el gobierno no da soluciones cuando ellos deben de estar inmersos en todo esto. Entonces te das cuenta que la política se vuelve una mafia, se vuelve un llegar a esa instancia para poder quizás robar, ¿no? Y dejar al pueblo desamparado, ¿no? A un país desamparado. Entonces sí es complicado, no sabemos qué puede pasar a futuro si no hay un control. Como te cuento, ahora en las calles pues la misma gente, los mismos ciudadanos están empezando a dictar sus leyes, ¿no? Ladrón atrapado, ladrón quemado, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, he visto por las redes un video de esos que la verdad que... Claro. Entonces, como sociedad, no estamos nada bien para que el mismo pueblo vaya a hacer su ley en las ciudades, ¿no? Uh-huh. Incluso se ha decretado el uso de armas, por ejemplo, ahora que es legal. Entonces, tú puedes ya ir a pedir una arma y todo eso. Claro, bajo las condiciones que se requiere, pues, el poseer una arma. Pero te da la facilidad para que todos tengan armas, ¿no? En sus casas. Y no solo los ciudadanos van a tenerlas, sino también los delincuentes también. Entonces, puede ser una guerra que se pueda armar en la ciudad, ¿no? Y el gobierno, como te digo, y las autoridades están muy... muy simplemente como viendo qué sucede, ¿no? Entonces no nos dan una respuesta. Mira, la policía también no puede hacer nada porque hay más beneficios para el ladrón que para el policía si es que actúa de pronto con un poco de mano dura. Entonces todo esto de derechos humanos también a veces creo que sí debe haber un cambio, ¿no? Porque no se puede defender al ladrón. Si el ladrón mata, pues está bien, pero si un ciudadano mata al ladrón, es complicado, ¿no? Entonces son tantas cosas que hay que sentarse pues y manejarlas de mejor manera. Y sobre todo creo que debería haber más apoyo de parte del ejército, de la policía, de todos mismos, ¿no? El gobierno debería aplicar mejor la situación de quién entra al país, en qué condiciones entra, que entre gente con documentos legales, qué viene a hacer al país y todo eso. Si no, entra gente, incluso lastimosamente es tanta gente la que ha entrado que ahora vemos pidiendo caridad a muchos extranjeros, ¿no? Entonces es muy complicado, no puedes dejar de ayudar o no sabemos cómo ayudar, ¿no? Nosotros, imagínate dar una limosna en cada calle por la que pasas, esquina, claro, a un montón de gente, cuando el gobierno debería estar actuando sobre esas personas, poniéndonos en lugares, en albergues, apoyándolos de alguna manera, ¿no? O quizás regresándoles a su país, ¿no? Si en este caso están, no tienen las condiciones para apoyarlos, ¿no? Como se hacen en otros lados también. O sea, tú ves que en otros países, pues quizás México o Perú están cerrando las fronteras porque ya se va de las manos la cantidad de migrantes, ¿no? Entonces, como digo, se va de las manos para un pueblo, pues para una ciudad o país que también está en búsquedas de desarrollo, ¿no? Acá el ecuatoriano, pues, se saca la madre trabajando y todo eso, pero vemos que nuestros ingresos se van para otros lados, ¿no? Nuestros impuestos se van para otros lados. Entonces, sí es difícil. Creo que el gobierno debería actuar de mejor manera para buscar soluciones a todo, ¿no? A todos estos conflictos que se están dando internamente y el pueblo o los ciudadanos, pues no somos los que debemos actuar ante esto, sino un gobierno que debe darnos seguridad y todas esas garantías para vivir tranquilamente, pues en un país que tantas cosas maravillosas tiene, como su gente, como sus lugares, y que también buscamos vivir en paz. Creo que los gobernantes ahí tienen que actuar de mejor manera. Esperemos vengan nuevos, buenos y hagan las cosas bien. Porque mira, este último también ya está en conflicto, ya lo pusieron ya ante los jueces. Entonces también hay mucha mafia por detrás, ¿no? Muchas cosas que se han hecho mal y eso creo que debería mejorar con las personas que van a gobernar un país, no solo el Ecuador, sino en todos lados. Ya ves, eso es lo que te decía, que tienen que haber políticos de raza que estudien para política. Que no puede ser que pues hay veces alcaldías o lo que sea, están compuestas por youtubers, por muchas cosas, pero bueno, por desgracia nosotros somos, como te digo, culpables de nuestros males, porque somos nosotros quienes sentamos a esta gente ahí y a veces nos traen la miseria para nuestro pueblo. Ojalá, esperemos que Ecuador poco a poco sea el país que fue un tiempo, que su gente, pues, la que pueda regresar, regrese a su tierra, y que pues los que no podamos, pues que echamos raíces ya por acá, sigamos apoyando también a nuestro querido país. Pues nada, Juan. Nada, pues, hermano, te agradezco muchísimo. Oye, ¿cómo la gente puede contactar con la banda para hacerse de un merchan? ¿Cómo puedes, por acá, por España, hay por dónde pillar algo de Vasca? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, sí, un poco en nuestras páginas oficiales podemos hacer algún tipo de cosas, ¿no? Más nos dedicamos a nivel nacional, obviamente, porque es un poco más fácil, temas de envíos, de mercadería, de discos y todo eso. Pero sí hemos hecho algunos envíos a España, incluso de mucha música se ha ido por allá. Entonces, ayudados a sí mismo de tiendas, de discos, donde que hemos llevado a un convenio y ellos nos compran y envían para las ciudades a sí mismo que lo requieren. Pero de ahí, si quieren pues algo directo, pueden escribirnos a nuestra página de Facebook, como que estamos como Vasca Ecuador, Vasca EC, en Facebook, en Twitter, en Instagram, tenemos nuestro canal oficial en YouTube como Vasca EC también oficial, donde están todos nuestros discos, donde están videos en vivo, videoclips también. Entonces puedes enterarte de todo lo que estamos haciendo y en las plataformas pues de música, Spotify, iTunes, en todos lados pues estamos para que nos escuchen y conozcan un poquito de lo que se hace pues al otro lado del continente. Y agradecidos contigo por darnos la chance de conversar pues un poquito con todos. Pues nada, hermano, pues yo voy a dejar a la gente un par de temas para ir despidiendo el programa también, y que se queden pues con estas bellas canciones de una banda pues que tiene más de 30 años de trayectoria, entre altos y bajos, como nos ha contado Juan Pablo, y que aún se ha sabido mantener, y su puño de golpear ha sido sus letras, las letras reivindicativas, en donde pues siempre ha estado del lado del pueblo, del lado del que sufre, pero con unas letras muy directas para el opresor. Nada, Juan, un abrazo para toda la banda, para Joana, gracias por darnos esa oportunidad de acercarnos a nuestro metal, a nuestras bandas, a la productora JAZR Producciones, y lo mismo, pues, un fuerte abrazo para todos ustedes allá en Ecuador, a la gente que nos ha escuchado en directo y a los que escucharán este podcast a partir del día lunes. Un abrazo enorme, Juan, y para lo que sea, pues sabes que Zona del Metal acá en España, en Madrid, es tu casa, la casa de Vasca, la casa del metal tricolor. Gracias, Patricio, gracias. Yo te agradezco muchísimo de parte de toda la banda, de Paulo, de Javier, de Tito, de Jonathan, de toda la familia de Vasca, incluso de su gente que está detrás, ¿no? De sus técnicos de sonido, sus staffs. Es una familia grande la que tiene Vasca para cada evento que hacemos. Entonces, de parte de todos ellos te mandamos un abrazo gigante a ti, a toda la gente que nos escucha por parte de tu programa La Zona del Metal, pues ahí en España. Agradecido con la chance que me has dado de poder compartir y contar un poquito de esa historia, de esas anécdotas que se han dado pues a raíz de todo este de todo este crecimiento de la banda durante casi estos 30 años. Te agradezco muchísimo por eso. Esperemos pues la conversación pueda continuar en otro momento. Seguro, mismo, seguro. Porque hay muchas cosas por contar. Y que la música siga sonando en tu programa, que el rock, que el metal ecuatoriano siga sonando en tu programa, para darnos la chance pues a todos por dejar nuestro mensaje por tierras europeas. Pues muchísimas gracias, te mando un abrazo gigante a toda la gente que escucha, a nuestros hermanos ecuatorianos, a la gente en España, al heavy metal, pues que siga aguantando, que sigamos luchando por tener días mejores para todos, ¿no? Agradecidos de verdad, un fuerte abrazo. Un gran abrazo, querido amigo. Suerte y éxitos, hermano, con todo. Bueno, pues, lo dicho, aquí estamos ya cerrando nosotros también la parte final. La semana que viene no vamos a hacer programa por motivos personales, así que volveremos ya el sábado. A ver si tenemos por acá la agenda, volveremos el día sábado, a ver si me das un poquito de tiempo antes de despedirnos. Volveremos el 13 de mayo con los chicos de Knights of Blood, que están también estrenando disco, así que pues estaremos con la banda granadina por acá en una entrevista vía teléfono para de regreso. El 6 no tenemos, así que tenemos 15 días para escuchar esta gran entrevista con Vasca y por supuesto escuchar su música. Nos vemos, maníacos, cuídense, chao. zona del metal. Solo quiero Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.